Estamos en comunicación telefónica con el secretario general de APU, Sergio Mendoza. Buen día, Sergio. Acá Juan Manuel, Ariel y Agustín, te saludamos en De la Azotea. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, bueno, resolvieron ayer en la asamblea, a partir de no acordar, digamos, con la Universidad Nacional, un paro de 24 horas para el próximo martes y de 48 para el martes y miércoles de la siguiente semana. Exactamente. Sí, como vos decías muy bien al principio, nosotros llevamos al Ministerio de Trabajo la denuncia sobre esta burla que se estaba haciendo, que se está haciendo y que se realizó en relación al ingreso del personal en la universidad, burlando lo que es nuestro sistema de ingreso por concurso, cambiándole el sentido al objeto de la contratación que no, de estas plantas transitorias que llevaban adelante para poder hacerlo encuadrar frente a las objeciones del personal de planta correspondiente, en este caso claramente de la oficina de personal no docente, quienes habían objetado estas dos transitorias diciendo que tenían que tomar de los listados vigentes. Bueno, en el ministerio tuvimos tres audiencias, en las cuales, bueno, al principio pidieron una segunda audiencia para dar una respuesta, la segunda audiencia para dar una respuesta que nosotros no nos soluciona, porque lo que dijeron es que ellos se basan en que está legalmente hecho y que ellos lo que iban a hacer es tratar de sacarlo más rápidamente de los concursos correspondientes. Nosotros rechazamos esto, ya que no solamente decimos que los ingresos son irregulares, sino que además esos dos lugares no son necesarios cubrirlos, no, o sea, que no hay, ahí no hay una necesidad a cubrir para los trabajadores. Estas son tareas que se realizan durante un periodo de tiempo limitado, en el transcurso del año. En este caso hablamos de una sola carrera, así que la acreditación puede durar entre 3 a 4 meses como mucho, que para esto vienen fondos de la CONEAU para hacer una contratación directa, ya sea de un personal docente en forma política para hacer la carga esta, o para pagarle horas extras al personal de planta nuestro, con lo cual no es necesario generar una figura en la Facultad de Derecho para esto, y mucho menos dos, cuando esta misma tarea se realiza en otras facultades que tienen 8 o 9 carreras a acreditar con un personal de planta dentro de sus funciones, o como te digo, por la plata, utilizando la plata que viene de Coneau para hacer algún tipo de contratación, pero en forma política para el cargo. Normalmente se utiliza alguna persona docente o se le paga horas extras al personal de planta. En este sentido, entonces, nosotros también rechazamos esto como una solución. Nosotros lo que pedimos es que estas personas cesen en las funciones, dejen de trabajar, ya sea que se suspendan hasta que se viabilicen dos concursos vinculados al área con otras características que sí puede haber algún tipo de necesidad, como es algún especialista informático en manejo de sistemas de toda la carga de datos de la universidad, no de CONEAU. Esto me refiero a todos los sistemas nacionales, de los mapuche, guaraní, todos los que sirven para la carga de salarios y cargos docentes y no docentes, desde la unidad central, como apoyo a las unidades académicas. Esto sí puede llegar a ser viable, pero eso es algo que va a llevar un tiempo armarlo. Mientras tanto, nosotros pedimos que estas personas cesen directamente, pues se revierten los actos administrativos, o que se suspendan a los mismos hasta tanto se generen estos dos concursos, quiere decir que dejen de trabajar. Bueno, frente a la negativa de esto, nosotros pedimos que el ministerio deje en libertad de acción a las partes, y una vez concretado esto, nosotros ya teníamos a pedido del cuerpo de delegados un llamado a asamblea en la cual se encontraba un poco el análisis de cómo estaba esta situación y de la denuncia que nosotros además realizamos de todas las contrataciones de la universidad. Porque esto lo que hace es violar flagrantemente, perdón, con plata que es de salario para trabajadores, el ingreso a la universidad. Pero es histórico que en la universidad todos los favores políticos, luego de un periodo, de un proceso de elección de rector, se pagan con diferentes tipos de contrataciones, las cuales son totalmente legales, pero en muchos casos son meramente esto, pagar un favor político. Y bueno, a nosotros esta discusión en el ministerio nos abrió la puerta para exigirle a la universidad que presente ante el ministerio todas las contrataciones que tiene, bajo cualquier modalidad, no importa quién, para hacer un trabajo de discriminación de cuáles son contratos que realizan tareas específicamente encuadradas en nuestro convenio, cuáles son contratos docentes, contra tareas específicamente docentes, cuáles son contratos que podríamos llamarlos políticos, y a partir de ahí poder reducir cuáles son nuestras funciones y exigir que las que son necesarias también se haga un cronograma de ingreso a la universidad a través del concurso de esos cargos. Así que en base a esto y a la falta de respuesta que tuvimos en el primero de los puntos, en el segundo punto, se avanzó, nos acercaron las diversas contrataciones. Ahora nosotros hemos convocado el cuerpo de delegados para el día lunes para empezar a analizar caso por caso de cada una de las contrataciones, para hacer esta discriminación que te contaba, pero mientras tanto esta gente sigue trabajando. Entonces, como nosotros no vamos a cesar en principio hasta que esta gente no deje de trabajar, es que sacamos estas medidas de fuerza que van a incluir además seguramente alguna movilización y algún tipo de escrache tanto en la facultad de Derecho como en la puerta del rectorado. Sergio, teniendo este panorama en cuenta y la postura del Ministerio de Trabajo, ¿de quién dependería que se realice esto que vos nos estás marcando? Es decir, que se decida rápidamente que estas dos personas dejen de trabajar. ¿Lo puede decidir el rectorado? ¿Lo puede decidir la gestión de la Facultad de Derecho? Y también te quiero preguntar acerca de si en este lapso, desde la última vez que hablamos hasta hoy, ha habido algún tipo de declaraciones tanto de la gestión de la facultad como de la gestión de la universidad sobre este tema. No públicamente, en relación a lo último que estás preguntando. No, ellos en el ministerio han manifestado que consideran que las dos plantas transitorias de derecho están encuadradas en la ley. Nosotros creemos que no, y por eso hemos dejado todo copia de los expedientes, cómo tramitaron, la forma en que tramitaron y la forma en que cambiaron el pedido de la transitoria para poder hacerlo viable frente a las objeciones del personal de planta. Entonces creemos que no se encuadra tanto como ellos dicen. Y por otro lado, vos me preguntabas a quién le corresponde. Claro. En principio le corresponde al rector. Claro. Porque quien hizo la designación es el rector a pedido, claro, de una facultad. Y el acto administrativo lo sacó y lo firmó el rector. Esto, la posibilidad de revertirlo es pura y exclusivamente del rectorado. Claro, estos sueldos se pagan con fondos generales de la universidad, no con algo específico de la Facultad de Derecho. Exacto. Bueno, eso es todo una explicación que llevaría un tiempo largo de desandar, pero podemos decir que en términos generales es como vos lo planteas. Nosotros creemos, sino que nosotros planteamos siempre frente a discusiones que se determinan sobre si el empleado es de la facultad, si el fondo, claro, son de la facultad. En realidad son fondos aportados por el Tesoro Nacional. Exacto. A través del Ministerio de Educación para pagar salarios nuestros. Claro. Y nuestro empleador es el rector. Sergio, creo que por ahí tenemos que tomarlo, porque si no nos enroscamos bastante, claro, en cómo llevar el tema. Sergio, en este caso, tratarse de dinero público, porque es una institución nacional, ¿no?, la Universidad Nacional de Mar del Plata, ¿es simplemente un conflicto laboral como si pudiera existir entre dos partes en el sector privado, o hay alguna especie de estafa al Estado? ¿Se puede caratular de otra manera esto, digamos, más allá del reclamo laboral y del ingreso fraudulento que se denuncia desde APU? ¿Hay algún otro modo de escribir esta denuncia que están haciendo por fuera del Ministerio de Trabajo? No, porque en realidad se está utilizando un fondo público que uno lo que está tomando es una decisión de ética, fundamentalmente. Estamos hablando de algo ético. Yo escribo y firmo y acuerdo en paritarias y tengo un convenio colectivo, me establece una determinada forma para ingresar en la universidad. Yo firmo, hago un reglamento para establecer un concurso para ingresar a la universidad y tergiverso esto que escribí para hacer ingresar personas por fuera de ese concurso. Estamos hablando de algo que transgrede mucho más lo ético y lo que es el planteo de lo que uno espera que la universidad en su conjunto le dé a la ciudadanía como ejemplo, pero no estamos hablando de un delito ya en términos penales, me parece que no. No llega a eso. Sergio Mendoza, te agradecemos el contacto con De la Azotea. Por favor, gracias a usted y a disposición. Hasta luego. Sergio, hasta luego. Sergio Mendoza, secretario general de APU, la Asociación del Personal Universitario. Resumiendo, la semana que viene, martes próximo, un paro de 24 horas de los trabajadores de la universidad. Y luego la otra semana, el 25 y el 26, martes y miércoles de la siguiente semana, paro por 48 horas en reclamo o en libertad de acción por parte del Ministerio de Trabajo para realizar estas medidas que consideren desde el gremio por la denuncia que están haciendo del ingreso fraudulento de dos personas en la Facultad de Derecho a fines del año pasado.